Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Como el arándano, San Valentín gana terreno en suelo oriental. Los chiquilines no provocan tanto festejo, les falta madurar. Poquito a poco vamos poniendo orden en mi Uruguay. En casa de palo, cuchillo de herrero, no pudimos manosear a ninguna. El que avisa no es traidor, Israel nos pone en alerta. Misión imposible. Todos los tips para reconocer un rico entre tanto millonario. La gran democracia del norte premia a los que saben. Que pague más el que paga más. Los que exportan, que se las rebusquen. Por fin un homenaje en vida. Óscar Magurno. Todo tiene un límite, empezando por la transparencia. Todos los perros van al cielo, algunos llegan más alto. Semana de la educación, mucho ruido y pocas nueces. La aduana se ensaña con tres colachatas en Punta del Este. Los vagartos de Italia a los gritos contra el presidente. La figurita que faltaba, ahora la seguridad paran. Exclusivo de Monóculo, la fórmula secreta de la Coca-Cola. Otra falta de respeto de los argentinos, ahora cuestionan a los Estados Unidos. Egipto, dossier especial. La papelera del Pepe se apronta para recibir su ley. María Julia Muñoz, seducida y recordada. Tanto escándalo por unos pesos, loco. Funcionario de diputado reciben parte de su recompensa. Los caballeros están pasando de moda. Crónica de un galanteo. El medio ambiente se mete en todos lados, hasta en los shopping. Todo esto y mucho más en instantes en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y sí, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo con una música tranquila, porque realmente estamos acompañando la sensación térmica de nuestro país, que es de caliente, porque bueno, hay noticias que a uno lo embroman y en lo personal lo perjudican, más allá de no tener rédito económico en lo inmediato, que muchas veces vemos que es lo que prioriza cierta gente. Pero bueno, primero que nada, buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿cómo Flavio? ¿Está? Muy bien, estamos acá compartiendo el candor y el calor que sale por los parlantes. Y por los auriculares, sí, también. Sí. Me asusté de los parlantes porque tendríamos que estar acoplando, pero bueno. Por los auriculares sí. Está mejor. Está también Franco Oliverio. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, buenas Carlos. Noches. Buenas noches, la audiencia. Y realmente caliente. Así vamos a decirlo directamente. Una sensación de asfixia comunicacional. Hay gente que se anticipa, que trata de quitarnos un lugar. Usted tiene la palabra, Flavio. Realmente la indignación es mayor, ¿no? Totalmente. ¿Y de qué estamos hablando, amigos? Porque, bueno, no fue reseñado en titulares porque creíamos que era prostituirlo, ponerlo en titulares. Estamos hablando de unas declaraciones vertidas por el secretario general de Presidencia, el señor Alberto Breccia, en un medio en el Pasquín, que ya sabemos no se anima a salir a la calle porque no lo compra nadie. No solo no sale, sino que se vende al mejor postor. O sea, usted vio que además le dan como una promoción gratis, a ver si engancha, porque no se lo venden a nadie. Sí. Vamos a decir la verdad. Exactamente. Y se lo meten ahí, por lo que me han contado, de madrugada, por abajo de la puerta, cuando como cualquier cosa que... Exactamente. Claro, cuando uno está anónimamente durmiendo, cuando uno está durmiendo y no tienen la posibilidad de largarles al can para que no, para espantarlo. Estamos hablando de La Diaria, vaya nuestro homenaje para esta publicación que pasa a engrosar los medios los guarangos, quiere engrosar los medios importantes con un pasquín de escasas 16 páginas. Lamentable, a un peso la página o quizás más, es un verdadero robo. 8 hojas, usted se da cuenta que no le da ni para envolver digamos un asado, unos huevos de la feria, pero nada, para nada. Y además estamos hablando frente a un medio como el nuestro que tiene un alcance mucho mayor, ¿no? pero por favor, pero no, internacional, acá si uno llega a vivir un poquito lejos y con un clic o dos. Exacto, Flavio, estamos hablando que la gente va hasta Red Pagos a que son tu guía. Es que a veces da lástima. Por favor. Da lástima y uno tiene que apoyar. Este señor con pinta de prócer, sí, con chivita, ¿qué ha dicho? Exactamente. Vamos a decir que, bueno, uno de los reportajes de la edición del día de hoy es. El principal, claro. Es del día de hoy. Del día de hoy destina a Breccia, justamente dos páginas, creo que es. Y bueno, y Breccia arremete con una serie de alcahueterío, vamos a decirlo claro, un alcahueterío que, viniendo de un funcionario pago, deja mucho que desear. Nosotros hemos mantenido un plan de obsecuencia debida a el poder sin recibir un peso a cambio. Esa es la verdadera alcahuetería. Esa es la verdadera, la única que se admite. Es la única valedera. Claro, pero cuando hay un sueldo de por medio, ahí ya es por un interés. No tiene gracia. A mí me gustaría recorrer un poco, no lo tengo, tampoco me interesa, pero de repente internet sí. Ofrece la posibilidad de recorrer opiniones de este señor Breccia ante otros gobiernos, sí. A ver si tuvo palabras tan elogiosas como hemos tenido nosotros siempre, no importando el partido, sino apostando a que si al gobierno le va bien, como dice Gorsi, a mí me va bien. Sí. Y estamos hablando de un estadista. Pero como no hay intereses personales. Acá hay intereses personales porque además si no recordamos mal el sobrino de este señor también tuvo, le arrimaron un sueldo que salió en todas las tapas de la revista y este señor no era el embajador uruguayo en Roma cuando aconteció aquel lío del expediente. No, de Gonzalo Fernández. No, no era con Trócoli, sí, Gonzalo Fernández con Trócoli fue el que tenía que comunicar a Trócoli. No era Breccia. Breccia estaba libre de... Atendemos acá la información al Fey, momento. Es realmente impresionante. Fey había quedado impresionada por la figura de Avín. Un demócrata de la primera hora. Desapareció del mapa. Supo ser amante en su juventud. Por eso que le quedó retratado. Y cuando lo vio triunfando así en los primeros planos de la política, dijo, no me olvido más de este hombre. Y Avín justamente era el embajador en Italia en el momento de la extradición de Trócoli. Bueno, todo no dudamos que de la amistad de este señor que nos estamos refiriendo, sí. Porque como vamos a ver más adelante, él es amigo de todos, exactamente. Y eso nos molesta porque nosotros también somos amigos. Nosotros también tenemos un sentimiento y de la misma gente. Sí. Somos amigos todos de la misma gente y demás. Nosotros somos amigos de la misma gente y de otros más. Me gustaría desafiarlo al señor Brescia a cuenta Facebook a Facebook a ver quién tiene más amigos, si Monóculo o Brescia. ¿Y quién es capaz, creo que tenemos más nosotros. ¿Y quién es capaz de cerrar los ojos y decir 5 o 6 alcahueterías en un minuto? A ver quién gana. Este señor no lo salva ni la XO del nieto. No debe tener ni acceso. No usa. Y fíjese además... Acá no podemos mostrar el aspecto que tiene este señor, pero ¿sabe lo que me molesta también? Es que seguramente tiene adeptos dentro del gobierno también por su formalidad. ¿Tendríamos que volver al traje para ser tomados en cuenta? Yo creo que... Bueno, quienes nunca lo abandonamos, consideramos que es una cuestión de respeto, ¿no? Se respeta uno mismo y respeta al otro cuando se presenta de traje. Cuando usted se presenta con una remera, con una musculosa o con un, bueno, el Picasso. Algo mucho mejor. Claro, y de origen francés. Es otra cosa. No he comprado en una feria de de Crespo como otra. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Brescia para rebatirlo argumento a argumento, a ver si nosotros no llegamos a decirlo antes. Está publicado en el día de hoy en el 2011. Por ejemplo, como él habla de todo el gobierno y del proceso digamos administrativo de este gobierno y las diferentes propuestas que se han ido poniendo sobre la mesa y las reacciones de los diferentes protagonistas. Todas buenas. Excelente. Y a veces se sugiere que ha habido posibles errores, pero totalmente involuntarios. Bueno, ahí no me gustó. A mí sí me gustó, Flavio. Porque él sí señala errores, nosotros jamás. Eso es una verdadera falta de respeto. Pero ¿qué es lo que dice? Vamos a citarlo textualmente. Dice, ¿cómo vivió el proceso vinculado con el ex secretario de la presidencia Gonzalo Fernández? Gonchi. Y ahí viene a Gonchi. Vamos arriba, Gonchi. Que lo estuvimos apoyando desde siempre. Pero además vivimos en el barrio de Malvin, estuvimos cerca de él. Teníamos de un lado a Valenti, del otro lado a Gonzalo, ahí por Almirón y Sunfelde, un barrio exquisito. Divino. Jardín verde. Gente. Puro aire puro. Sí, uno tiene que además que ir a un bar exótico para encontrarse con esa gente. Va al tablado. Es el barrio de la nueva izquierda, digamos. Exactamente. ¿Qué dice? Dice, lo viví con dolor porque Gonzalo es de mi amistad y sabía que eso lo afectaba mucho. Mire. Pero mire la demagogia de este hombre. Y con una profunda convicción de que su actuación no se había apartado de ningún principio ético. Y le diría que hasta con cierta angustia, porque acá, en la Secretaría de Presidencia, pasan 150 expedientes por día. Ajá, y no me dice nada. Pasan 150 expedientes por día. ¿Qué sigue diciendo? Después le pregunta. Pero en relación a los 150 expedientes por día. Bueno, dice, en esa circunstancia la posibilidad de cometer errores es permanente. No, señor Brescia. Si para usted es permanente, pues bien, puede pensar en la renuncia. Debe haber gente muy capaz, como el caso de Gonchi, que desarrolló esa función en buena forma. Y si tuvo que defender en algún momento a los hermanos Peirano, pues bien, es un abogado, es un constitucionalista, fue contratado, estaba vinculado a la mujer en el estudio, hizo las cosas que tiene que hacer. Si este señor está presumiendo, abriendo un abanico muy grande de posibilidades enormes de equivocaciones, pienso que no está en el lugar que corresponde. Por otro lado, también cuando habla de los errores, me retrotrae a las primeras palabras que nos regalara Pepe Mujica en el momento de la asunción, que es nos vamos a equivocar, pero no vamos a hacer cero. Este hombre está llevando las primeras partes, no sé si está siendo ciego, pero la primera parte del discurso del PP hasta sus últimas consecuencias. Pero bueno, sigamos. Y hay una cosa que tenemos que recalcar, este hombre tiene tiempo para ir acá. Tiene tiempo para ir a un estudio, a un diario, a un lugar donde se va a hacer la entrevista. Gonzalo no para. No pudo. No, nunca pudo. Nunca pudo, ni siquiera pudo ir al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Nunca, nunca tuvimos la versión de Gonchi. Gonzalo era un hombre de 1000 empleos. Este señor no tiene nada que hacer. Sí, este está robando, ¿no? ¿Qué más dice? Bueno, y para tirarle una, sí, dice, le preguntan si se interpretó como un tiro por elevación este cuestionamiento que se le hizo a Fernández para el doctor Vázquez. Sí. Y él dice, en este momento tenemos una oposición muy débil. Eso tiene una cosas buenas. Oposición. Sí, muy débil, dice. Eso tiene cosas... No, posición no, ellos tienen una posición durísima. Esto tiene cosas buenas, como que uno puede encarar seriamente políticas de Estado, y malas, porque sin un tribunal examinador permanente, muchas veces uno tiende a descansarse. Hay una sugerencia acá, Flavio. Yo me equivoco, yo creo que hay gente que tiende a descansarse en el gobierno. Ahí está contrariando al PP con el tema de Cerceo. Exactamente. O sea, o hacemos las cosas bien, Brescia, o las hacemos mal. Pero cuando se refiere a nuestro presidente, ahí la cosa rumbea mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, le puedo decir un montón de cosas. Algunas frasecitas así de... Esto dice, lo que sucede es que no se percibe con claridad cuál es la profundidad del cambio que está planteando Mujica. A veces ni uno se da cuenta. La forma de hacer política. Claro. Por supuesto, porque es una... Se le reclama que dé señales claras, pero él lo ha dicho, yo no tengo la verdad revelada, quiero que ustedes piensen conmigo. Ahí le quita un poco de autoridad. No por mí. Sí. Esa es la diferencia de un estadista. Exactamente. Y además que deja siempre pensando al auditorio. El estilo de hacer política de Mujica es absolutamente diferente al de todos los gobiernos anteriores. Y a veces me da la sensación de que la sociedad uruguaya, eso, acá tal vez empecemos a estar de acuerdo, ¿no? No lo escucha con suficiente atención. Es lo que nosotros dijimos y justamente es una propuesta que ha quedado un poco en el tintero a lo largo de Monóculo. Un poco planteándonos el sistema de comunicación que tiempo atrás impulsara la iglesia, si me ayuda usted Carlos, la iglesia de dar la palabra de la Biblia a través de mensajes de texto. Sí, hay o los iPad o los iPod podían. Sí, hay un en América quizás. Los últimos acá. Por aquí anda que nosotros habíamos propuesto en esa instancia, nunca llegamos a comentarlo lamentablemente con ustedes amigos, era la posibilidad de que también discando el 0900 Pepe, por ejemplo, o mandando un mensaje, un SMS, vinieran 4 o 5 reflexiones rápidas para que uno vaya pensando a lo largo de la semana. Y podemos también dar el ringtone, el ta. Sí. Ese viene bien, después de cada reflexión, un ta. Sería, no sé, en fin, hay posibilidades, ahí la tecnología hoy lo ofrece. ¿Qué más dice Brescia? Porque no le podemos tampoco regalar tanto programa a este señor que no lo merece. Pero no solamente se ciñe al presidente, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de que Astori cuestionó un estado de asamblea permanente del Frente Amplio. Astori, claro, como siempre, Astori no lo plantea como un estado de pensar entre todos las situaciones, sino... No lo plantea como un estado de pensar entre todas las situaciones, sino como un estado en el cual todo el mundo tira mensajes en forma inadecuada en lo formal. Dice, acuerda exactamente con lo que está planteando el presidente. Y me gusta que recalque el cargo que detenta el PP, porque siempre queda como el PP. Mujica. Sí. Tal vez nosotros también abusamos de decir el PP. Es el presidente. Está despersonalizado, no tiene autoridad. Yo creo que es como en la campaña que el Pepe tiraba el concepto lírico y venía Astori y lo explicaba como una clase. Acá, es verdad. Acá Astori está bajando la tierra. Totalmente. Y le digo el último para cerrar. Vamos, a lo que da una visión clara también del funcionamiento del Frente Amplio y además la defensa ultranza que hace este hombre que. Nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no? ¿En qué etapa está la definición de las coordinadoras regionales? Le tira un tema el periodista. Y el periodista presionando también. Le tiró un gato arriba de la mesa. Feo, feo. Exactamente, muy feo. Y habría que hablar con gente de la Diario también. Estamos trabajando en ver cuáles serían las regiones. Claro, es un país tan grande, claro, Uruguay, tan inconmensurable. Con 19 departamentos. Pero además, pero 85.000 o 176.000 kilómetros cuadrados. Eso es imposible de gobernar. Solamente un kilómetro cuadrado. Ya lo difícil que es. Recuerde que se habían propuesto, la última propuesta fueron 6. Sí, imagínese, yo... uno para recorrer un sexto de. No. Por supuesto, dice. No, dalo, estamos trabajando en ver cuáles serían las regiones. Pero para eso, confiamos muchísimo en el criterio del presidente. Entonces, no nos hemos reunido aún para ver cuál es el criterio sobre cuya base se definen. Qué bien. Bueno, ahí está bien. Esperemos. Ahí me ganó. Está bien. Ahí me compró. Va con los tiempos del Uruguay. Me compró. Es una iniciativa que se planteó en el año pasado. Estamos hablando de coordinadoras regionales, estamos hablando de un país que tiene prácticamente, por la diversidad cultural del Uruguay, un paralelismo con China. Sí, aparte, absoluto, eso se refleja en la. Usted va a San José y parece otro planeta, sí. Como hablan. Ya no se entiende. Uno no realmente no se siente identificado. Sí. Tal vez por eso fue que. Gente que mata chancho. Totalmente. Sí, hay gente que vive en contacto con la tierra, yo ni sabía. Hay en este país también. Siguen estando, uno ve las taperas ahí metidas en la mitad de la tierra en el siglo XXI. Claro. Por eso, es imposible rápidamente determinar que se precisan 3-6, pero sí hay que tener plena confianza en lo que diga nuestro presidente. Que por otro lado, nuestro presidente puso las cartas muy claras, sí, en materia de quién ejerce el gobierno, y realmente salió una figurita que yo no en lo que me es personal no tenía como tan definitoria, de que era el gobierno se llevaba por un lado del presidente y por otro lado el ministro de Economía, sí. Pero fue así. Sí, fue exactamente así, y eso nos dio una cierta tranquilidad, porque vio que salieron a opinar desde muchísimo lado. Salieron a tirar cuestionamientos, sí, a tirar ideas, a tirar. Esto se pensó durante muchísimo tiempo. Estuvimos en el programa hablando mucho tiempo con gente del programa, gente que se reunía cotidianamente, gente. Totalmente. Que... Sobre todo cuando empezamos a ver que las encuestas perfilaban al Frente Amplio. También hablamos con todos los programas, con todos los programadores, por de supuesto, cada uno de los partidos. Pero uno solo era el ganador, así que había que jugarse. Había que jugarse. Pero la frase llegó. Dijo, el ejecutivo soy yo y Fernando Lorenzo. Ni siquiera dijo el ministro de Economía. No, es verdad. Soy no. Yo y Fernando Lorenzo. Me hace soy yo y el Lando, le diría yo. Sí, parece un poco a la frase de Luis XIV, del Estado soy yo. Sí. Vamos acercándonos bien, vamos rompiendo bien. De Augusto Roa Bastos, yo sí, el Supremo. Yo el Supremo. Sí. Va bien. Realmente. Muy bien. Hay que recordar que Mujica, cuando se candidateó, él lo que quería era irse abajo del Olmo. Sí. Roble, ahora dijo, si le dan el puesto, lo que costó puesto, convencerlo, sí, un montón. La vez que fuimos a la chacra, pero agarraba, Pepe, agarraba, presidente. No, yo quiero la flor. ¿Te acuerdas que se subía al tractor cuando íbamos? Sí, ya se calentaba ahí, acá la puerta abierta. Los chorizos que no podía comer, él, ¿no? En la picada, no, está todo bajo cuidado médico. Pero bueno, quedó claro. Puso los puntos sobre la silla. Alberto Breccia va a tener que repensar algunas cosas. Yo me parece que no es muy buena señal que el secretario de presidencia enumere que es muy fácil o menciona que es muy fácil equivocarse, porque está en un puesto en el que justamente se necesita gente capaz. Gonchi fue capaz, nunca se equivocó. Él un poco lo señala. Grados, en la nota reconoce un grado 5, como cinco, dice. Eso lo dice todo. ¿Este señor qué es? Este no sé qué es. Más que grado es desagrado. Jardín de Infantes. Jardín de Infantes. Vamos a escuchar un poco más de música. Saludamos a Fiasco y también lo llamamos al orden. A Fiasco, porque nosotros siempre, previo a comenzar la emisión del programa, contamos con la supervisión de calidad técnica de Fiasco. Hoy Fiasco se ausentó totalmente. Fue Peggy que nos dio la bandera verde de que podíamos salir al aire, que estaba dadas las condiciones de excelencia que permanentemente brindamos, y llegó tarde. Esperemos que nos llegue el certificado vía email, el certificado médico de la emergencia médica que lo atendió, para ver, bueno, tomar las consideraciones del caso. 4 faltas en el año, pierde el año. Acá no estamos como en la enseñanza, pero le vamos a entrar a el tema. Y saludamos a Beto, que está desde Valencia, hasta La Bruja también, está Peggy, está Prestes de Uruguay, como muy bien, Prestes de Uruguay, y hay una persona más ahí ingresada que se identifica con un guess números no sé cuánto. Voy a dar el nombre también. Que ahora podría, ahora se abandonó, que puede identificarse, y bueno, y estamos nosotros. Y le decimos a Fiasco, con todo respeto y con fraternidad, que hay una cola atrás de él por realizar su tarea. Pero, por favor, el monitoreo tenemos 200 currículum esperando para realizar. Lo mostramos para que no... Exacto. La pasantía de Escuela Monóculo, ¿no? Esto es toda la gente que está esperando para trabajar en el monitoreo. Recuerda que tenemos las pasantías de los alumnos de la Escuela Técnica Monóculo. La Escuela Técnica de Radiodifusión, cursos de Rafael Goncalves, un nuevo docente que se agregó a nuestra academia. Meticuloso. Un poco meticuloso, sí, un poco volcando la experiencia de Café Versátil, es lo que él está brindando en esos cursos. Pero bueno, saludamos a todo el mundo, les decimos, amigos, www.monoculo.com, ahí hay una pestaña que dice chat, ustedes pueden intercambiar, y también pueden ser contacto a través de el Messenger ingresando a su lista de contactos monoculo@gmail.com, donde, bueno, volcamos toda la sapiencia. Le podemos devolver, donde se pueden también anotar a través de Monóculo como oyente. Hay faltas hoy en la sala de chat, que bueno, casi nos sabotean la sala de chat, hay que decirlo, ¿no? Sí, costó ingresar el día de hoy. Esperamos, de todas formas somos tolerantes, esperamos 15 minutos más para que nos den las disculpas del caso, después largamos, pero ahora sí vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. El ómnibus parece no avanzar. Pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Monóculo, tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, esta semana también que pasó tuvo noticias a nivel deportivo y en lo que me es personal, muy buenas noticias, porque bueno, los jóvenes, las jóvenes promesas, las futuras selecciones accedieron ni más ni menos que a un vicecampeonato americano en tierras incaicas, a más de 2000 metros de altura. Pudieron demostrar quiénes mandan en el continente en materia futbolística. Esa es la buena noticia, en el plano de selecciones directamente. Pequeñito tirón de orejas, discúlpenme que matice las cosas, un pequeñito tirón de orejas, porque cuando se consagra este segundo puesto, si bien era ya entrada la madrugada, cercano a las 3 de la mañana, si no me equivoco, o a las 2, no vimos el despliegue de fuegos artificiales que hubiera sido digno de desear al obtener un segundo puesto. No, me pregunto Carlos, si usted me lo responde, me lo responde usted, Franco. ¿Nos estamos acostumbrando a festejar solamente los cuartos puestos y quedamos como ciegos ante un segundo puesto? Tal vez. Sí, tal puede vez. Ser. El uruguayo es muy conservador. El uruguayo es muy tradicionalista. Claro, sí. Entonces, nos aferramos, cuando salimos cuartos, nos aferramos a ese puesto y tal vez no tuvimos la dimensión que significaba tener ese segundo puesto en América, y tal vez también con una cierta inseguridad, capaz que el último resultado deportivo de este campeonato no ayudó a salir a la calle a la gente, pese a que había una... ¿Jugamos la final? No, jugamos una final a medias, ¿verdad? El uruguayo, cuando ya sabe lo que están todas las cartas a la vista, es como que se desentiende. Yo creo que el jugador uruguayo se desentendió. Sí. Y acá hay un pequeño tirón sí. de orejas a ese fervor popular que fue tan lindo festejar un cuarto puesto, pero ya el jovencito, el más chiquito, que obviamente cuando tenían en ese momento tenían 20 años, 19, 20 años, chiquilines que tienen toda la vida por delante, ven toda esa ese fervor por un cuarto puesto que dijeron, nosotros si perdemos salimos segundo, claro. Si ganamos salimos campeón, claro. Pero no salimos cuarto, claro. Entonces como que quizás eso no los motivó lo suficiente. Aparte, usted vio la alegría de la macacada. Claro, y por el uruguayo es magnánimo. Él le dejó el festejo a la gente del norte que lo precisa porque pasa mucho sufrimiento. Además, ¿usted le parece? Sí, perdón. No. Ya entré en el análisis del último partido que vi de esta selección. ¿A usted le parece que un jugador, si estamos jugando en serio, un jugador puede en 10 metros sacarle 23 al defensa? No. Es porque estábamos pensando en otra cosa. ¿Qué? Ellos se lo tomaron en serio, los brasileños corrían, que están tocados, están sedientos. Están enfermos de mundial. ¿Sabe lo que le pasó a los brasileños, no? Sí. Llovía. Bebían agua que no tienen, y ahí agarraban el preso. La camiseta. El uruguayo sabe lo que pensaba en defender el invicto olímpico. Ya está en otra cosa. El uruguayo no está pensando en nada. Sí. Después de 84 años. Después de 34 años estamos pensando en eso. Exactamente, fue un resultado ahí, parejo, sí. Sobre digo, el proceso de goles no duró más de 15 segundos. No. 15 segundos, si uno toma desde el momento que transpuso la pelota y ingresó al arco, no se consumieron más que eso. O sea, hubo pequeños 15 segundos que provocaron un desbalance y bueno, que llevó a que Uruguay no ganara. Un 6-0 no es significativo. No, a mí me gustó la reflexión final del técnico también, muy ponderada. Sí, de las derrotas siempre se aprende. Y bueno, y de esta, más. Tiene que aprender como 3 o 4 libros. Vamos a seguir de todas formas de cerca a la selección. Pero de acá le decimos desde ya a los brazucas que no jugamos más, como dijeron los periodistas que saben de esto, que no vamos a jugar más de tacos altos. De ahora nos vamos a poner los tapones. Vio cómo se rebalaban, ¿no? Los tapones de punta, con clavos. No, ¿cómo se usa? El uruguayo cuando juega de tacos altos no rinde lo que tiene. Y ahora se viene el técnico, ¿en serio? ¿Se vendrá o habrá alguna...? Maestrulli. ¿Vendrá el Maestrulli? Que viene Maestrulli. Pero parece que por contrato está Vieri para la Olimpiada. No, al revés. Contrato a Tavares porque ya corresponde a jugadores mayores que van a ser incluidos, pero al muchacho este lo van a llevar de aguatero, de ayudante. Para que tenga la experiencia. Al técnico. Berseri. Sí. A Berseri, el ingeniero. El ingeniero de sistemas. el sistema, justamente. No habrá sido él el que está atrás del chat, ¿no? Sí, capaz que no quiere sabotear porque sabía que íbamos a hablar de esto. Y además, cuando se tenía que defender, Berseri se defendió. Y cuando tenía que atacar, se defendió. Es un hombre de una coherencia. Coherente. Hay que decir que era ayudante de Rivas. Eso lo esclarece todo. Upa. Bueno, realmente. En un momento, además, me sorprendió. Llegaron 3 al área de Brasil. Digo, este hombre está arriesgando una camiseta. Está arriesgando una tradición. Juega con la gloria. Y bueno, pero está. Ahora está. Exacto. Vamos a ver qué pasa en el Mundial. Esto ya pasó. Sí. Me gustó también, por otro lado, las reflexiones de muchos comentaristas. También hubo poco comentario post-final. No festejar el segundo puesto. Y muchos comentaristas que dijeron que este era un partido para olvidar. Si nos olvidamos de este partido, bueno, vamos derechito al Mundial. Brasil hizo lo que quiso, que era poco tenía que ver con fútbol. Era más bien macacada, payasada, pizarreada, goles, nada que ver con fútbol. Otra jugó a otra cosa. Copiadita, se enganche, pero eso se ve en la cancha de baby fútbol, ¿no? Eso en el Uruguay, si usted le hace eso a un uruguayo, no dura ni 2 segundos la cancha. Exactamente. Se le viene el codazo. ¿Y sabe por qué? Porque el padre le enseña al niño desde chiquito. Matalo la frase técnica. La frase técnica es esa. El baby fútbol lo dice. Matalo. Sí. Matalo. Desde chiquitos, además. Exactamente. Que es una forma de ser procreativo con lo propio, ¿no? Pero no vamos a ser procreativos con lo ajeno. Y hablando de lo lúdico, ¿qué otra noticia tenemos? No, y otra que tenemos también, el desempeño de Nacional también. En México. Más altura todavía. Sí. Más altura. Enfrentando a las potencias. Un desafío permanente. A la potencia de México. Un equipo que durante casi un tiempo no quiso hacer nada. Y en un momento se ve que el técnico los despertó y le dijo: hay que hacer algún gol. Bueno, hicieron el gol y bueno, Nacional mantuvo la actitud. Y eso yo lo que rescato. ¿Cómo ha contagiado Juan Ramón la soberbia? La entereza. Por momentos uno miraba el partido y parecía que fuera ganando Nacional. Para todo, estos partidos van por todo el mundo. Para cualquiera que haya visto el partido y que tenga la pantalla un poco deformada, que no le deja ver el score, se queda la sensación de que Nacional local iba ganando. Los de blanco, porque pueden no saberlo, los de blanco le pasaron por arriba. No fue así en el reglamento, entre comillas, de la FIFA, que valora los goles. No valora la actitud, no valora las palabras pre ni las palabras post partido. El técnico nacionalófico, él siempre valora las llegadas, las oportunidades, cosas que no toman en cuenta las estadísticas. No las concreciones. Eso es otra cosa. Igual es una persona que no es entendida. Juan Ramón Carrasco. No es profeta en su tierra. No es entendida por los jugadores. Le queda chico en Uruguay. Juan Ramón está para otra cosa. Es hora y se lo ve en el gesto. ¿Por qué él se contiene? Porque no es un tipo que se desprende así, que pone caras. En ningún momento. Nada, un hombre discreto, austero. No se ve, no se percibe casi. Es que él trata de pasar desapercibido permanentemente, pero se le nota la angustia de que no es comprendido por los jugadores muchas veces. Sí, a veces es una desazón. Una desazón. Pero él banca al jugador frente a los demás. Amor, sí. No lo quema nunca. No, jamás. Eso jamás, por favor. Hay que esperar al próximo partido. Y al Arcón se lo banca JR. Bueno, este es el bloque deportivo, amigos. Ya está, hablamos más de lo que esperábamos. Sí. Pero hay otros juegos. Hay otros juegos. El juego del amor. El juego del amor. El juego de los sentimientos. Cada día está más presente y Uruguay. Poco a poco se va aggiornando. Se va aggiornando, se va posicionando. Ya no en los primeros lugares del concierto mundial. Por ejemplo, en el concierto mundial de Jopin ya estamos en el primer lugar. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora estamos en las celebraciones de países, entre comillas, del primer mundo. Y estamos hablando de este 14 de febrero, que bueno, tuvo, yo creo que es el primer bastión del Día de los Enamorados. Como que hasta antes de este año se miraba con cierto recelo y no se le daba demasiada trascendencia, pero este año creo que se marcó un poco la tendencia. ¿De dónde viene el Día de San Valentín? El Carlos de Facio, el traga de la mafia, digamos, nos puede informar. Es un santo patrono, de origen italiano ciertamente, que es el, digamos, el protector de los enamorados. Y de allí que tenga su nombre este día para celebrar el amor ecuménico entre todos los hombres y mujeres. Y también hombres y hombres, no hay que descartar. Ah, también estaba permitido. Pero, esto yo no. Esto estaba. Era permitido. Tendrá que filtrarse en todas las situaciones. Tendrá que filtrarse. Hombre, hombre, hombre, mujer. Este mal endémico. Hombre, perro. Todo vale. Mujer, mujer. Mujer, mujer. Hombre, chancho. Usted sabe cómo son las costumbres. Usted me dice mujer, mujer y a mí me viene como una. Le viene el escosor. Me viene como un descontrol, diría yo. Y es una, ha sido una fiesta tradicionalmente de los países occidentales que hemos ido adquiriendo junto a Halloween, junto a, acá lo tenemos en el título, a la fruta, por ejemplo, el arándano. La cultura gastronómica. La cultura, el pavo de la Acción de Gracias. Eso es lo que estamos. Por favor. La castaña. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando. Sí, yo fui el otro día, fui al disco natural, el 8 de octubre, veo todo, pero pavo no. Claro. Y digo, estamos en San Valentín, estamos a día de después de la Acción de Gracias. Tenemos una idea, ¿no habría que importar nieve? La vamos a tener. Cambio climático ya el año pasado, creo que en algunos lugares estuvo cerquita, yo creo que hay que darle un poco de tiempo y ya lo tenemos. El pavo es una ausencia. Hoy la relación que tienen además los países con Uruguay, por ejemplo, permitirían perfectamente que podían venir algunos chefs de la gran democracia del norte a, digo, no digo hacer el pavo más grande del mundo el primer año en la Plaza Independencia. He cocinado el pavo. ¿Vale? Le debo decir que es tal el dinamismo y el tamaño del animal que para darlo vuelta al horno precisan dos personas mínimo. Bueno, mire usted. Ya acá marcamos una punta. Pero además el Día de los Enamorados siempre quedó como en una cosa etérea. Y ahora lo estamos bajando a tierra. Y eso es lo bello. No es te quiero, no es un abrazo. No es, eso ya se sabe. Hay que mostrarlo. ¿Cuáles son las formas de mostrarlo para los uruguayos? Y creo que es el regalo. El regalito. Una de las noticias que circuló esta semana dice en relación a los mejores regalos, el mejor obsequio para un día de San Valentín sería un ramo de flores. Nunca pierden vigencia. De la misma forma que sirven para cuando uno se manda una picardía, una carita al aire. Un chancletazo. Yo tengo el ramo de plástico. Yo siempre lo saco, una vez por mes lo saco del placar y lo presento. Lo presento a la doña y se enfrenta a la situación. Y después ya se duerme, lo agarra de nuevo y lo reciclo. Está muy bien. Y el peor, atención amigos, el peor, porque también habla bastante de los uruguayos, un libro. ¿Qué cosa más horrible que un libro? Hay que regalar un libro, y menos en ese día, ¿no? Ya regalar un libro es una mala palabra. Es como un insulto. Un insulto a quien uno le regala. Toma, te regalo un libro. Además, es siempre una cosa lo mismo, pesada, son las mismas letras ordenadas de diferente manera. Ya lo para he dicho, eso le regalé. Hasta el hartazgo, regalarle 28 letras. Necesito más, acá tenés toda la biblioteca universal. Los fideitos. Igual hay que ver que hay libros de tapas muy lindas, ¿no? Hay porque libros que decoran. Exactamente. Hay libros que decoran. La biblioteca. El lomo. Tiene que fijarse en el lomo. No, no solo el lomo. Muchas veces, yo lo he dicho, ¿sí?, porque en el curso de decoración de interiores, también las mesas ratonas queda bien un lomo. Un frente en el curso de Letitia. Sí, sí. La papaya. Y la papaya. Y estuvimos todo eso. Un poco ella me decía, quedan bien los lomos, pero también luce cuando uno lo presenta en la mesa. Y como al descuido, ¿no? Una mesita, sí, de luz con libros. Sin, como sin querer. Con alguna solapa llamativa, que tenga una reseña breve, pero que sea... Sí. Que no, después no precise leerlo. No, pero por favor, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Mire que hay críticos que hacían la crítica sin leer el libro. Bueno, pero... Bueno, y después, seguimos. Además, se afirma que los uruguayos plantean gastar, atención amigos, sí, un 45% más que el año pasado. El motivo por el cual la mayoría de los uruguayos, el 70%, o sea, se posiciona en nuestro país, festejará San Valentín, es que lo ven como una oportunidad de ser romántico con su pareja. La tendencia para el Día de los Enamorados es obsequiar pequeñas atenciones de gran valor simbólico. En Uruguay vemos que los regalos van entre los 60 y los 1580. Me quedo con los 60. Yo diría que lo de los 60, los 60 se lo replantea, ¿no? Yo le quiero comentar que bueno, yo realmente gasté 34 pesos. A la 34 la pesos y quedé como un rey. Yo mantengo una relación hace unos cuantos años, ustedes lo saben, la audiencia quizás no, y veía como paulatinamente a mi mujer las manos estaban como que perdió la tersura. Le compré un detergente con colágeno y... No precisa aguante. De los de aloe. Ni siquiera precisa aguante. Y que realmente quedé como un rey en el hogar. Bueno, después obviamente es una cita. Eso es el anticipo de una cita romántica, digo. ¿Qué mujer se puede resistir si uno le presenta un... Debo decir la marca, creo que lo merece. Han trabajado un Nevex. Sí. Un Nevex fotoactivo con colágeno. Digo, bueno. Yo soy más partidario de la actitud, ¿verdad? Yo creo que... Soy partidario del regalo también, pero siempre tengo poco tiempo. Y entonces la actitud del día, el día de San Valentín, es fundamental, en mi opinión. ¿Y cuál? Y levantarse temprano. Irse. Hacerle una galletita, sí, salir por supuesto, yo siempre salgo temprano a trabajar. Pero dejar una galletita preparada, una mermelada de durazno. Ah, no, yo lo solucioné un con el son 30 pesos, lo compré en un ratito, lo pedía, ni siquiera fui. ¿Y cómo es ahora? Le dije, porque el mercado, el que no mercadeza, el que no quiere. Un delivery, por favor. ¿Qué tenés para San Valentín? Y me tiraron bombones, detergente. Y algo más. Para que se aprecie, para que perdure en el tiempo. Porque los bombones se lo está bien, queda muy lindo, se lo come el otro día, ni si te he visto no me acuerdo. Sin embargo, ahí el detergente está ahí todos los días, como hace pumita ese. ¿Cómo tenés esa manito, sí? Y yo también en esa línea le regalé la plata en realidad y le compramos un lampazo. Qué divino. Lampazo del balde, todo el implemento. Todo el set. Para que no se agache. No, justamente, ahora todos los días, cuando uno se va a trabajar, ella queda limpiando. Te dejo con el regalito. Claro que creen. Y se va. Claro, porque usted también tuvo conflicto con la peruana. Sí, ella se puso muy rebelde y ahora con esto de la selección que lo dejó afuera fue peor. La tuvimos que mandar de nuevo para los Andes. ¿Llamó a migración? Sí. Aparte estaba rebelde, ya nos estaba reclamando cosas. Claro. Sí, quieren impuestos, quieren estar en caja. La denunciamos por senderista luminoso. ¿Por terrorista? Claro. Está bien. Dice, el informe, más adelante, dice el informe revela que el 95% de los consultados les gustaría recibir un regalo de su pareja. Bien, no. Y la mayoría, 94%, piensa comprar obsequios, un poco lo que ya dijimos. Y después hacen un pequeño relevamiento de las cosas de mayor preferencia a menor. Indumentaria, un chocolate, uh-huh, artículos de electrónica son los primeros regalos. Libros, nadie, ositos de peluche. A mí me llamó la atención lo de los ositos de peluche, pensé que podía estar mejor rankeado. Ya, si está mantenemos muy, está la, muy la ecuación, poco libro, más oso de peluche. Es como que va de la mano, pero no. Y bueno, en fin, todo eso, todos estos regalos, todas estas atenciones. En el caso, por ejemplo, en el caso mío fue un delivery al barrio. Usted, Franco, una mermelada en su casa. Usted, Carlos, bueno, no sé dónde lo compró. Todas estas cosas se pueden comprar también en los shoppings, que están siempre abiertos y a veces con un horario especial extenso, sí, para atender las necesidades de consumo que tengan todos y cada uno de los uruguayos. De los shopping, de cómo se manejan y de del acoso que están siendo víctimas hoy por hoy, hablaremos después de escuchar un poco de música. Les recordamos www.monoculo.com, ahí participan en la sala de chat directamente. Nosotros cada tanto relojeamos qué se dice. Han tenido actividad Strogonoff, que logró entrar al final a la sala de chat, Vladimir Strogonoff, que nos acompañará el viernes próximo pasado. Está Peggy, está Fiasco, está Prestes. Estamos nosotros, está Beto desde Valencia. Y bueno, ya salen en cada uno de los hogares hubo presentes y están siendo manifestados en la sala de chat, un poco para perdurar, para estirar esta bella fecha que poco a poco va calando en la cultura con mayúsculas de dos uruguayos. Cultura con K. ¿Querías cultura? Tomá. Vamos a la música y ya volvemos. One big mistake some people make is when they take for granted love will always stay the same. Because eventually love needs attention, or it has a tendency to fade away. Oh, that is why I'll always give you every little thing you may have only dreamed of. All I wanna give you, every little thing, all I wanna give you, all I wanna give you, all I wanna give you is everything. Some people's needs can never be pleased, but we both agree we're not that way. As I suspected, my secret weapon Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Hace minutos Beto desde Valencia también nos señalaba algunas cosas. Una que pasó lamentablemente era la pregunta de si René Azar seguía dando clases en la Academia de Comunicación de Monóculo. Lamentablemente le decimos a Beto que no da más clases, pero está en las tareas de mantenimiento y saneamiento de todos los gabinetes higiénicos, tanto de los hombres como de las mujeres. Y también nos decía, agregándole más cosas nuevas a nuestra cultura, me enteré que se puso de moda los té para embarazadas a punto de parir. Esto importado también de Estados Unidos. Es verdad, se puso de moda, y justamente hoy andaba en el auto y al azar escuché justamente un comentario en una radio que hablaban un poco de cómo se hacía, en fin. Hay toda una onda del parto natural, que es bueno que se vuelva a hacer, porque la mujer tiene que sufrir, si no, la mujer. Bueno, sí, está llamada para está eso. Llamada para es un poco como se solidifican los lazos también con el niño. Vos lo que me hiciste sufrir, en el momento de se lo puede uno después se lo puede decir a lo largo de toda la vida. Pero bueno, estábamos en los shows. Hay una persecución también a la medicina, ¿no? La medicina que trata de hacerlo mejor siempre, que trata de los millones que gasta. Pero además gana, ¿sí? Pero gasta. Gasta, y además siempre está pendiente del paciente. El médico, bueno, ya lo ha demostrado todo, los infinitos de este conflicto médico, que lo que están pendientes permanentemente del paciente, y por eso tratan de mejorar toda la atención. Y se ve todos los días. Uno mira, uno va a una farmacia, basta ver eso, cada día hay paquetitos más lindos, más colores. A mí me gustan los nombres de los tranquilizantes. Sí. Ticlilin, titrulin, tralalan, tintintum. Y es para que estemos en paz, Flavio. Exactamente. ¿Quién se va? ¡Qué agresivo! Tomarse una pastillita. Es un pirulín. Es un pirulincito. Chiquintín. ¿Qué color es lindo que le ponen? Divino. Uno va a la farmacia y gana de comprarse todos los medicamentos. Decidimente, dame todos. Caramelos no. Y después venimos en casa. Claro. Uno tranquilo. Se despliega todo y ve lo que va a tomar. ¡Ay, me duele acá! ¡Ping! ¡Otra! ¡Ay, qué dolor! ¡Tuki! ¿Qué pasa con los shopping? Lo tomó de sorpresa. No te preocupa, me contagia la preocupación, Carlos. Los shoppings, amigos, están siendo acosados. Esto le decimos a la gente una que de más. Repente está fuera del país y no está al tanto de lo que pasa en este país. Y realmente pasan cosas muy lindas. Y otras. Y de las otras. Y los tres shopping de Montevideo, Montevideo Shopping Center, Tres Cruces Punta Carretas. Y Punta Carretas están en la mira, ya que los ambientalistas no tienen mejor idea que andar metiendo las narices donde no deberían, porque muchos de ellos no tienen plata para consumir. Entonces, si no tiene plata para entrar al shopping, amigo, pues que se retire de indeseables y que se dedique a lo suyo. ¿A usted le gusta el ambientalismo? ¿Le gusta el césped? Vaya a los parques. Y cómprese la enciclopedia y vaya a leer a algún lado. O sí, haga lo que quiera, pero que se vaya, que no entre a los shopping. Pero lo compensa. Yo me acuerdo cuando era chico, leía lo sé todo y decía, ay, los animalitos, ay. Vamos a terminar con si él. Es una cosa infantil, es una cosa que no permite. A favor de la ecología, puede ser reciclador. También. Bueno. También. Ahí tenemos el mundo. Pero ahí hay justamente detallecitos. Vamos un poco a la noticia, sí. Que dice: el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Juan Canesa, presentó al gabinete municipal un informe sobre inspecciones realizadas por el Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental durante el pasado año, o sea, pasado, y el estado de las investigaciones realizadas. En el informe del Laboratorio de Calidad Ambiental surge que, por ejemplo, en el Shopping Center de Punta Carretas, el más cheto, sí, los inspectores constataron la acumulación de bolsas de residuos y que una vez documentada la infracción con fotografías se intimó a la empresa a realizar controles y seguimiento del destino de los residuos que se generan en ese centro comercial. El informe añade que se mantiene una vigilancia para el cumplimiento de las recomendaciones ambientales. No veo nada criticable en la bolsa de residuos. Peor hubiera sido que se hubieran encontrado los residuos. Es más, acá tirados. somos muy, digamos, generosos. En Europa se las cobran las bolsas de residuos. Se hace negocio. Con la excusa de la ecología. Acá las regalamos. Se negocia con la higiene. 0,5 centavos de euro se la compran en el super. Acá las regalamos. Exactamente. También el shopping Tres Cruces. No sé si ustedes querían agregar algo más con respecto a lo de Punta Carretas. La inspección constató que no hay trazabilidad y cuantificación de los residuos orgánicos: aceites, baterías, plásticos, chatarra electrónica, solventes, pinturas, trapos sucios, etcétera. Pero para todo es libre. Todo estamos en una democracia y estamos acostumbrados a vivir en libertad. Dirección de Medio Ambiente. Muy bien, muy bien. Hay que decírselo así. Aparte, todo eso usted lo tira y solo se recicla, no precisa nada. Totalmente. El organismo ambiental de la intendencia municipal, ambición de cobrar algo, envió una nota a los a la administración solicitando, acá me gusta igual de todas formas, solicitando el manejo apropiado de esos residuos, explicando que no puede seguir entregando los residuos a la empresa recolectora en esas condiciones. Ahora se agrega un control por el retiro de los residuos generados en las obras de reconstrucción tras el incendio. ¿Cómo deben de tener la cabeza la gente de Tres Cruces para que les vengan a hinchar con esto de los residuos? ¿Qué voy a hacer con la papelera? ¿Qué voy a hacer con la banana, con la cáscara de banana? ¿Sabe y los escombros de ahora? Sí. Eso es lo principal. Esta gente ni habla de eso. Por eso, no, pero no. ¿Sabes que igual me quedé pensando, perdón? Me quedé pensando en Juan Canessa. De cualquier forma, es una señal de que no estamos tan pesados. Hay otros países donde la gente se pone más pesada, donde no se deja funcionar a la industria y a los que nos hacen crecer, no se deja tanto que después la trae para acá. No, pero además fíjense, por ejemplo, el arroyo Pando. El arroyo Pando flotan cosas, como en cualquier lugar del mundo flotan cosas. Pero es el sentido natural que tienen las corrientes de agua. Si no flota porque está muerto. No, se va para abajo. Exactamente. Y hay que dejar en paz, porque por un tiempo hubo esa preocupación. ¿Qué pasaba con los bosques? ¿Dónde se estaban plantando los árboles? ¿Si eran el origen de los arroyos? ¿Si en el arroyo Pando tiraban basura? ¿Si en el Miguelete te tiraban? ¿Pero para qué son los arroyos si no es para el desecho, Flavio? Pero eso hasta la naturaleza es sabia. Exactamente, se recicla todo el tiempo. Acá nosotros regala progreso ahí. Los ambientalistas esa lucha lo que hacen es subestimar a la naturaleza. Y cuando se subestima a la naturaleza, la naturaleza en algún momento se va a revelar. Se va a revelar. Otra de las grandes empresas en vigilancia... es un supermercado ubicado en Gaspar y Larrabide por el manejo y traslado de residuos, algunos destinados a la cría de cerdo. Muy bien. Perfecto. ¿Cuándo consumimos nosotros jabón más barato que ahora? No. Y esto es gracias a la alimentación, que es realmente el chancho ha entendido qué es lo que debe comer. Y por tanto, el chancho no es bobo, es un animal de los animales más inteligentes del reino animal. Y oh, casualidad que además siempre se habla de grandes extensiones, ¿verdad? No se habla de que el almacén de la esquina tira las porquerías que tira. Eso no importa. Eso no importa. El shopping, estigmatizado. Esos otros son artesanos. Sí. Estos son No, el almacencito de la esquina, el amigo del almacén, que tiene la libretita. Otra cosa, además se observa otras empresas que depositan en predios materiales peligrosos como... Atención, mire el peligro que encuentra en la Dirección de Medio Ambiente. Sí. Plásticos... Perfecto. No pasa nada. Usamos todo. Yo tengo... jamás me... Es más, uno hace un arma con un plástico y sabe que no va a hacer absolutamente nada al oponente. Pero mire, empieza a mirar, plástico es. Todo plástico. La pongo en una bolsa. Yo cuando saco la basura, la botella la tiro en la vereda. Sí, si no es dañino para nada. Totalmente. Además a otra gente le puede servir. Mercurio. Sí. Plomo, pinturas y metales. Todo utilizable. Qué miedo. Me tiró el mercurio ahí. ¿Tira la pila? ¿Cuándo nos preocupamos de tirar la pila al otro lado que fuera la basura? ¿Cuándo usted vio alguna casa hecha de material reciclable como enebro, juncos? Aquí en la ciudad no hay, no existe. No hay. Dice la empresa de plásticos Nivoplast, un clásico de nuestra industria, debió entregar a la intendencia casi nada más que 90 toneladas de plástico depositados a la intemperie y que contenían productos tóxicos. ¡Oh, el plástico malo! plástico malo. Otra que le un techo. Pero sí, porque acá claro, la intemperie. No, es un bebé esa botella. Es que claro, cuando uno mira desde la altura, se resfría. Tendencia, lo mira de otra forma y dice, "Ah, no me gusta aquello, no me gusta esto", pero basta acercarse y conocer las industrias, saben lo que difícil que es. Otras situaciones son de más compleja solución. Por ejemplo, los residuos abandonados por una empresa ensambladora de baterías, propiedad de ciudadanos colombianos que retornaron a su país dejando abandonado plomo ácido en el local. Ah, bueno, pero también nos ahogamos en un vaso de agua. Pero ¿sabe qué? Esto es un cachetazo a la intención que tuvo el presidente cuando le sacó a Freeport todas esas multas inconducentes que la dejaron unos pocos pesos como para entorpecían la verdadera la y ahora verdadera usted puede pasar por ahí y se baña en un aroma a mar que le hace recordar a Ilpe, a toda la industria pesquera. Un aroma a mar en un río. En un río también. Eso es casi imposible. Solo en Uruguay. Solo en Uruguay. Por otro lado, todas estas medidas, la ciudadanía tiene elementos para contrarrestarlas. Y convoco a que primera oferta que se presente, vayamos todos corriendo nuevamente a los shopping y le digamos indirectamente un no bien grande a la división de higiene de la intendencia, sí, consumiendo todo lo que podamos en estos centros comerciales. Otra iniciativa puede ser en los supermercados: un artículo, una bolsa. Exigirlo. Exacto. Un artículo, una bolsa. Haga valer sus derechos, claro, como ciudadano. Pero bueno. Teníamos hoy otro tema ahí. Esto ya bueno. no vamos a avanzar. Más estoy mirando un poco la sala de chat, se habla poco. No sé si quieren hacerlo. A mí me llamaba la atención esta preocupación. Yo creo que la preocupación pasa por estos lados y creo que el gobierno la tiene clara. No, eso está. Pero creo que el gobierno tiene claro. Si tenemos que cuidar al ciudadano, tenemos que dar un paso gigante, a mi entender, con una medida sencilla como lo ha propuesto este gobierno. Y volvemos a la seguridad ciudadana, perdóname que le tire este tema sobre la mesa, porque es lo que a mí siempre me está preocupando. No nos queda mucho tiempo y tenemos muchos temas realmente. A mí lo que me preocupa es la gente, y creo que al gobierno este también, y por eso tal vez se fijan estos pequeños detalles que no hacen a la seguridad ciudadana. Y bueno, pues estamos hablando del advenimiento de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Conjuntas, como nunca estilamos llamarlo, que van a tomar nuevamente las riendas de la seguridad nacional. Nunca debieron irse. Nos estamos acercando de nuevo a los tiempos gloriosos. Posiblemente. Estamos ahí. En la señal. Lo concreto es que se plantea una iniciativa que fue planteada hace un tiempo por el guapo Larrañaga, y ahí estaba la impertinente de Daisy Turné, que le dijo que no veía con buenos ojos que los militares son para matar. Que los militares, sí. Lo dijo Bonomi también, pero saludamos el cambio. Saludamos esta nueva visión que tiene este gobierno. Sacarse la venda de los ojos. Y porque no había cargo de responsabilidad, eso es verdad también, ¿no? La madurez. La madurez también de entender. Eso solo lo da el gobierno. Luego un periodo de gobierno se comienza a cambiar. Estamos... Lo concreto es que van a ingresar. Es la 2. Bueno, perfecto. Así me ayuda porque ahí estoy mareado. Acá lo tenemos. Ahí está. Soldados van a estar a cargo de. Van a ingresar en la policía planteamiento de choque, de mayor presencia policial, una forma de disuadir a la delincuencia que realmente muchas veces nos tiene presos sus caprichos. Nos tiene presos en nuestras propias casas, con rejas, estamos tras las rejas en nuestro hogar. Y bueno, van a ser en una primera instancia 1000, creo, mil soldados que van a poder pasar a la policía. Se les aumenta el sueldo a los soldados y se le baja el grado de exigencia para ser policía. Lo comentábamos hoy en la mesa de trabajo. Cosa que no tenía sentido, además, ¿no? Pedirle a un policía que termine el ciclo básico. ¿Para qué? No preciso. ¿Para qué? ¿Para qué? Carlos cosas... hablaba que sabe del funcionamiento del cerebro. Sí, teníamos, hablábamos justamente que la opción era binaria y aún más, es monocausal, es unívoca, es una sola opción, matar o matar. Exacto, eso sería la forma de empezar a combatir la delincuencia, rápidamente. Matar o matar. Una de las exigencias que se le pide a la policía es la que tenga el ciclo básico aprobado. Para el caso de los soldados que quieran ingresar en la fuerza, solamente será necesario la primaria. Y yo me atrevo a decir que no hay por qué completarlo tampoco. Porque uno realmente lo que aprendió en tercero, ya en quinto es más o menos lo mismo. Pero además diría... Exactamente, y además lo que uno aprende es el contacto con los demás. El contacto, el que haya pasado por la escuela, que haya tenido una maestra, ya es suficiente. No, eso... Exactamente. Y bueno, y además son un par de cosas más. Es la edad, que también... La se amplía. Se amplía hasta los 45 años. Eso me gusta porque podemos recoger gente que ha tenido justamente experiencia en los años duros. Exactamente. Y por otro lado, el beneficio económico que hemos dicho, que mientras que un soldado, dice, hoy tiene un sueldo de 4.500, pasará, luego de ingresar a la policía, a tener 6.500 pesos de ingreso, lo que le va a reportar una calidad de vida. Nos equivocamos, Carrera, Flavio. Y sí. Y de cualquier forma hay cosas duras, ¿no? La persona que ingrese tiene que correr durante 12 minutos. Ah, sí, le hacen la prueba. Pista oficial. Y además la pista oficial comandada por el nombre de la rigurosidad de Sergio Borsi. Eso, justamente. Iba a decirlo, justamente. Sí, está ahí él. Está ahí él. Sí, él está con la palma para alargar. Yo creo que es el que da el. O capaz que es el bombo. Posiblemente sea el bombo, que está un poco abandonado. Bueno, de cualquier forma, el test de Cooper, lo importante es que mañana, pasado, ya no van a ser esos policías gorditos, lo que nosotros nos encontramos en la esquina, sino vamos a encontrar una persona posiblemente rapada, posiblemente con una... Otra actitud. Por otro lado, lo único que me preocupa un poco es que si bien uno mañana tiene que hacer por esas cosas de la vida algún parte y se dirige a una comisaría y de repente ve cómo el oficial demora en escribir de repente una oración casi completa teniendo el ciclo básico completo, lo que va a pasar cuando uno tenga que brindar su testimonio ante un soldado convertido en policial, lo que yo recomiendo y recomienda a Monóculo es el pedir una semanita de repente para hacer el parte. Sí, no voy a poder venir esta próxima semana a trabajar porque voy a hacer un parte a la comisaría. Y se puede elaborar otro tipo de formulario múltiple opción, por ejemplo. O hacerlo oral, una grabación oral del parte. También. Más futurista. No sé si podría. ¿Qué quiere registro? No sé si la palabra es. Sí. ¿Le pegaron? Sí, no. Y que sea una lucecita que tenga que poner nada más. Múltiple opción puede ser. También. Porque además, lo único de múltiple opción, que si es con crucecita se podría llegar a confundir con la firma del oficial, ¿no? A cargo. Pero bueno, esperemos que eso no suceda. Y hemos hablado con Bonomi que se viene la nueva iniciativa, la nueva camada a admitir, que se va a exigir solamente jardinera. Totalmente. Vamos en ese camino y vamos bien. Por otro lado, hablando de inseguridad, porque está todo relacionado, se sigue debatiendo, comienza la juntada de firmas del Partido Colorado. Acá está para este señor que hablaba de la posición débil. Acá están las propuestas. Exactamente. El Partido Colorado se puso revolucionario. Se puso en los hombros del rugby. Exactamente, y lanza la campaña para juntar firmas para bajar la edad de inimputabilidad que tienen hoy, que disfrutan los vándalos menores. Esta iniciativa surge temerosa, el tema de la bajada, porque ya la sociedad avanza mucho más y, por ejemplo, ya en Facebook hay algunos grupos colorados que están pidiendo la silla eléctrica, un reclamo de Monóculo de hace tantos años. Es una señal de progreso, de que llega la luz. Los principales países tienen pena de muerte. Sí. Nosotros no podemos estar de espaldas hoy por hoy a esta realidad. Hasta los chinitos. Totalmente. Hasta el chinito tiene. De cualquier forma veo conveniente. Y sin embargo tiene pena de muerte, tiene cantidad de chinos. Sí, miles de millones de millones. No se terminan más. No tienen el problema de la población, como dice el Pepe que tenemos nosotros. Igual me parece bueno que los políticos adoptar la prudencia, ¿verdad? Que no tiren de primera sobre la mano las penas a efectuar, sino eso se va a discutir. Seguramente vamos a llegar a un acuerdo. Sí, yo creo seguramente. Que sí. Yo hace mucho tiempo uno hablaba de poner a los soldados como policías y decía no. Y bueno, dimos ese paso. Tal vez tiene que tener la paciencia estos grupos preocupados por la seguridad, de decir, bueno, es cuestión de que trabaja en la cabeza de la gente. Nosotros vemos de repente una entrevista de un canal de televisión y la vecina, el vecino dicen, sí, que lo maten, no, que le hagan lo mismo que hagan. Claro, el pueblo uruguayo no le tiene miedo a la pena de muerte. Yo creo que no. No le tiene miedo. Yo creo que no. Yo creo que... Porque la persona que nada hace no tiene por qué preocuparse. Acá van a estar preocupados. En una primera instancia, si esto prospera, el violador, el asesino, tal cosa. Si después sigue prosperando, van a tener que estar preocupados los chorros. Y si después sigue prosperando, van a estar preocupados quien cruza en rojo. Es todo un proceso que nosotros estamos dando, por eso digo, tímidamente los primeros pasos. Pero vamos en ese camino. Va a ir de la mano bajar la edad y poner estas penas. Pero, por ejemplo, ya implementarlo y capturar a los infantos, por ejemplo, en el salón de clase. Totalmente. Al sendero de la muerte. Claro, cuando están de repente desayunando en la escuela. Podemos instalar chips. Que van a comer, porque muchos van a comer y después no estudian nada. Se sienta en la silla y se le ponen las esposas automáticas. Tic, tic. Y tenemos las XO, le podemos instalar cámaras a las XO y saber qué están haciendo. Tienen cámaras, hay que hackearlo nada más, hay que tenerlo controladito. Saber qué están haciendo. El estado policial está en nuestras manos, basta que nos animemos a disfrutarlo, compartirlo y convivir con él. No falta mucho tiempo para que eso suceda. Hay señales por ejemplo, mañana surge algún asesinato brutal y es el momento para plantearlo, ¿no? La pena de muerte. Que los medios de comunicación tienen que hacer esa pregunta. ¿Estás de acuerdo en la pena de muerte de este asesino deseable, maldito, que mató a esta persona? Hay gente que da lecciones y nosotros estamos ciegos frente a las lecciones muchas veces, Flavio, Carlos. Sí, por ejemplo, vemos al padre. Sí. Dice... un título que ya es una la pedagogía de la familia de Bolena Moreno. Dice, apuñaló a su hijo porque ya no lo aguantaba más. Algo habrá hecho. Eso ya vivió la pena. Un joven de 23 años fue apuñalado en la madrugada de ayer en el abdomen por su padre de 52, un hombre maduro, quien estaba cansado de las permanentes discusiones que mantenía con su hijo acerca del comportamiento del joven. ¿Pero el joven murió? Las enseñanzas. No. No está completo el acto. Pero. Eso se está dando hoy en esto es de Paysandú, de nuestro interior, que siempre nosotros decimos, los canarios no entienden nada, están atrasados. Están muy adelantados. Algunos que están adelantados. Por otro lado, otra de las medidas que también se tomaron en estos días, y esto tuvo que ver la Suprema Corte de Justicia, es la suspensión de la visita de los jueces a las cárceles, porque el hacinamiento hacía muy difícil la tarea del juez. Pero una maravilla. Yo no sé si hay que comentar esto. Era un sacrificio para los jueces. Era horrible. Bueno, pero estamos. Usted imagínese la catinga ahora con el calor que hace. Una catinga. Pero usted cuando estudia derecho, que va a la facultad, va a un lugar aseado, va a un lugar que cada clase tendrá 20, 25 personas y le permite como mucho. Y usted puede llegar a pensar que en algún momento lo van a llevar hasta la puerta del Concal y le van a decir, entre. Es el averno. Y hable con estos energúmenes. Totalmente. Pero hay otra medida contradictoria también, que se está por, la teníamos por ahí, liberar una cantidad de 2.100 presos por un tema procesal también. Eso para descongestionar las cárceles. Hay que estar atento. Es como que es una nebulosa. Es una solución integral que se está haciendo. Por un lado se plantean nuevas iniciativas, por otro lado se liberan los presos, por otro lado no van los jueces a la cárcel. Está... Ahora parece que es como una licuadora, como un caldo de cosas que no se sabe bien qué rumbo tiene, pero yo, detrás de todo esto, hay un presidente y hay un equipo de gobierno que está pensando. Quizás uno como ciudadano no está capacitado para interpretar claramente las señales y... Porque son cosas a largo plazo también, está bien. Por eso son cosas digo. Que sientan precedentes, sientan idea, un proyecto. Es como la ola en el océano, que deja la... No hay que dejarlo. Hay que dejarlo. La indignación, comparto la indignación en este caso... Capaz que me arrimo al poder de forma indebida, pero cuando... Nunca dice, es indebido arrimarse al poder. Pero cuando... Eso es verdad también. Pero cuando Astori dice, estamos en asamblea permanente, estamos opinando todos, yo creo que eso da en el clavo. Sí, pero no es bueno que opinen todos. por eso. Pero está de clavo que no se puede estar opinando todo el tiempo. Hay que hacer. Y esta gente está planteando hacer. Si se presenta hoy la posibilidad de hacer una pena de muerte, ya está, ya la tenemos, ya avanzamos, ya dimos un pasito. Si bajamos la edad de la imputabilidad, dimos otro pasito. Esos pequeños pasitos a lo largo van a dar un gran camino que estamos trazando. El gran ojo de Monóculo. Los uruguayos de buena fe somos los que vamos a sobrevivir. Por favor. Y le voy a decir una cosa, hay jueces, hablando del, perdón, que me quedó en el tintero, una cosa sobre lo que pasó con el padre ese que bueno, hizo justicia con su hijo. Sí. Hay jueces que de cualquier forma tienen la claridad para verlo todo esto, porque dice, tras su comparecencia ante el juez penal de cuarto turno, y lo saludamos desde acá, Pablo Dalera se llama, dice, dispuso que el herido sea examinado por un médico forense, el apuñalado. Dice, y que el detenido recuperara la libertad. Está bien, un ejemplo. Es un padre, ¿cómo puede esperar que un padre va a tener una mala intención con un hijo? En realidad, le está haciendo un favor al hijo, es una caricia que le está haciendo de afecto. Para corregirlo y para ponerlo en el sendero correcto. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos, porque esto que nosotros vemos acá como tan auspicioso en materia de seguridad nacional, decía para ir con alegría un poco al sí, ahora sí. Vamos con eso, en seguridad nacional, sí. Por otro lado, la vieja perimida Europa se ensaña con un presidente como Berlusconi, un capo de las comunicaciones. Y en lo que me señalaba Franco, lo decimos, hemos estado investigando, hoy lo hemos hecho exhaustivamente, y hay una serie de recomendaciones, amigos, que les vamos a empezar a dar ahora al cierre de este programa para detectar a la gente rica, o cómo uno puede darse cuenta cuando está frente a un rico. Si se anima, Franco, ya damos dos o tres ¿no? Rápidamente. ¿Esto dónde salió publicado? ¿Lo tenemos presente? Esto yo creo que salió en La República. Mira usted. Un diario serio. De izquierda. De izquierda, absolutamente. Y entonces, para observar y para distinguir la nacionalidad, no solamente la riqueza de la persona, sino la nacionalidad, el poder adquisitivo y el grupo social que pertenecen. Y le tiramos unos tips, como le llaman ellos. Lo primero que ver, la chapa de los coches a la que se desplazan esta persona. Claro, eso sí, por ejemplo, si tiene placa de Montevideo, si tiene placa de otro... De Colonia. Chumingay. Dice, el modelo y el año de los coches. Nunca se me hubiera ocurrido. Nunca pensé que un cero kilómetro, por ejemplo, un Ferrari, daría una sensación de riqueza. Nosotros siempre tenemos el modelo del año que estamos. Siempre, 2010, 2011, 2012. Puede ser. Por eso nunca, por eso perdimos el ocurre también. Pero mire usted, a ver qué otro más. Dice, por ejemplo, en el lugar donde se están poniendo ese coche, donde se estaciona ese coche, hay que ver la cantidad de guardacoches habilitados. Ah, eso es otra señal. ¿Y el porque ahí uno sabe en qué ambiente se está moviendo? Porque uno va, por ejemplo, usted lo sabe, uno para en un edificio donde va a buscar a la empleada, por ejemplo, y más de un guardacoche no hay nunca. Sí, hay. Diciendo la cuadra. Pero bueno, eso no. Uno más y vamos a la música. Tipo de tostado, Caribe o Playa Positos. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poco más de música y continuamos. My heart is broke, but I have some good. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Continuamos, amigos, en Monóculo, y lamentablemente a veces el ritmo, la vorágine del éter. Claro, la vorágine del éter nos hace perder parte de lo que se desarrolla en la sala de chat, que aprovechamos a ocultar cuando transmitimos música. Y hay una iniciativa que indudablemente nos llena de orgullo, porque surge de las huestes de Monóculo en un esfuerzo conjunto. Veíamos participando activamente a Fiasco y a Peggy, y indudablemente presos de la inseguridad, en vez de quedarse cruzados o atrás, tras las rejas, en sus respectivos hogares, plantean soluciones. Y nosotros veíamos con buenos ojos la solución del ejército tomando parte en la policía, En el razonamiento binario que planteaba Carlos de Facio, en el que va a ser más fácil que entiendan las órdenes, el matar o matar, uh-huh. Pegar o pegar, en fin, prepararlos con otra disciplina, brindar la seguridad. Pero bueno, eso, que es una buena iniciativa, también se ve sorprendido por la iniciativa que surge, como decimos, de la sala de chat, en la que se propone las milicias progresistas, si no me equivoco. A ver si me puede ayudar, Peggy, eran milicias patrióticas progresistas. MPP. No por casualidad la sigla. Milicias patrióticas progresistas. ¿En qué consiste esta iniciativa? En una cosa que está al alcance de todos y cada uno: la posibilidad de transformarnos todos en policías. De esa forma va a ser muy difícil que prospere la delincuencia. Depende de ti. Depende de ser policía. Y es un paso más allá de más. De un uruguayo, un policía, en esa ecuación. Y eso, digamos, tan livianito de la policía comunitaria, sí, ya quedó atrás. No, esto es mucho más. Nosotros, un pantalón, un bastón. Para el hombre. Hay que llegar a eso. No sentirlo como algo externo. Totalmente. Y sacar esas viejas calcomanías, esos lugares. Soy un policía, por ejemplo, y ponerlo en la puerta de la casa. Hay que sacar para levantar con orgullo. Exactamente. Sacar el Give Peace a Chance, sáquelo. Fuera. Claro. Un milico, un amigo, era también otro de las calcomanías que no prosperaron en Monóculo. Pero un uruguayo, un policía, podría ser un lindo eslogan para el 2014, para el cambio de gobierno, que ya Tabaré Vázquez agarre esa iniciativa ya madura, ya concientizado. El verdadero cambio de Y ponerse totalmente. Y ponerse de frente con esa iniciativa absurda que hubo estos últimos días, que no la comentamos, sobre quemar las armas para convertirlas en hierro fundido, sí, que no tiene ninguna el hierro fundido no tiene personalidad, no soluciona absolutamente nada. Yo creo que tiene que es que una casa, un arma. ¿Sabe lo que hay que quemar? Sí. Lo que no compra los uruguayos, lo que no regala, los libros. Exactamente. Eso sería lo que. Además arden y sabe cómo la central Valle, esta que está mal. No hay problema. De todas formas, la iniciativa de la quema de armas Si bien uno puede verlo como un gesto de desprendimiento de lo más caro que podemos tener para cada uno de nosotros, que es un calibre 22, en algunos casos los menos pudientes, una AK-47, quienes ya detentan otra posición económica, yo creo que las armas fundidas, estas, ya esto está fundido, podría transformarse también en algo que a uno, a su hogar, si uno sabe que está hecho, está cimentado con armas fundidas, como que tendría una seguridad mayor en el hogar. Quizás es lo mío, es New Age y no está relacionado. Usted tiene un pensamiento algo romántico también. Es un poco, claro, necesitas energías. Es el tema de las energías, sí, de las armas derretidas en la puestas casa. Ahí. Puestas ahí puede también algo, dar cierta seguridad, sí, ¿no? Sí. No sé, vamos a ver qué pasa. Teníamos otra cosa pendiente, sí, teníamos el tema de el Cavalieri, pero teníamos algo más ahí, creo que me había... ¿En materia de seguridad? ¿En materia de seguridad o creo que puede, ya... No sé, hay una noticia que la podemos conectar, digamos que es el atrevimiento de esta gente de la seguridad privados. Ah, es el acabose. Mire si lo hacen en el shopping, con lo del medio ambiente. Esto es increíble. Amigos, las empresas, el Ministerio del Interior ha tirado para atrás el servicio 222 porque alejaba al policía de la verdadera función o lo sobreexigía de tal manera que no le permitía realizar la función como corresponde. Eso traía aparejado el advenimiento, la bienvenida por parte de Monóculo de muchas empresas de seguridad. Muchas de esas empresas de seguridad también tienen el plus, que es totalmente gratuito, que si bien son empresas y están regidas por empresarios, muchos de los dueños son ex policías y ex militares. O sea que conocen el tema desde adentro. Uh-huh. Esto que parece una situación ideal, que bueno, que los policías tengan sus horarios libres y que ese horario que se genera fuera llevado adelante por las empresas de seguridad, hoy por hoy parece que la cosa no es tan así, porque ahora los de seguridad, los tombos de seguridad, están reclamando derechos, están reclamando aumentos de sueldo y se paran en cuatro patas y dicen: no voy a trabajar. Aparte, usted vio que son velas humanas, hacen cebo todo el día. Totalmente. Parados ahí. ¿Cuántos quisieran tener el empleo? Es un privilegio. En una seguridad, trabajar en una empresa de seguridad 12, 14 horas quietito, tranquilo. Favoreciendo la figura, la circulación de la sangre. Totalmente. Hoy por hoy parece que a estos no les conviene. Y además, es una cosa decir un policía y otra cosa decir el empleado de la empresa de seguridad. Usted ve siempre, además, aparece en un robo, pero redujo al sereno, al de seguridad. Y si no, lo mataron. Sí. ¿Qué función está cumpliendo? El policía no le pasa nunca eso, porque no está. El policía viene después para lo que es verdaderamente importante, para la persecución. Pero estos señores, si estos señores, si prospera la iniciativa que surge de la sala de chat de las milicias patrióticas populares, patrióticas progresistas, se quedan sin trabajo. O sea, tendrían que defender ese puesto de trabajo con sus regios sueldones, porque se ganan millones y no gastan nada. Vale bicicleta, Flavio. Por eso. Hacen ejercicio. No gastan nada. Tendrían que estar esforzándose, diciéndole a la empresa: le trabajo gratis, don Hermida, le trabajo gratis, don, no sé, sí, Marquesano, póngale para decir un nombre, en vez de estar don Niño Gavazzo, nos paramos. Sí, no vale la pena, ya está. Pero además conocen una sola cosa, que es la reprimenda. Y los militares tienen otro conocimiento de otro... Pero además, la inteligencia militar. La inteligencia militar, la forma de conducirse en los calabozos con esos despreciables seres humanos que siempre están en busca de lo ajeno. Totalmente. Y ahí en los lugares donde ellos trabajan se les habla y se les saca información, de la forma que sea, pero se les saca información. Y el sereno se queda ahí y protesta. Protesta, que en esta zona del mundo nuestras fuerzas conjuntas junto con los hermanos argentinos han desarrollado tecnologías de punta para la extracción de información. Sí. Totalmente. La misma que en Estados Unidos, por ejemplo, veíamos en el día de hoy. Tarde, pero llega el reconocimiento. Se reconoce ya que las algunas personas que fueron señaladas como torturadores, como sujeto despreciable, y llenar de adjetivos, poniendo muchas veces a la familia, a la familia en una situación incómoda. Igual el gobierno hoy hizo justicia en estos días, no decimos hoy, hizo justicia, ya que muchos de ellos fueron ascendidos en la Central de Inteligencia Americana, en la CIA. Casi nada. Rodeados, Flavio, trabajando cada día rodeados de árabes. Eso no se pone el acento muchas veces. Es verdad. Eso es algo que nosotros, como no nos toca vivir, no lo valoramos. Pero esta gente defendió la democracia del norte y por consiguiente la democracia del mundo, porque Estados Unidos, donde hay algún detallecito de la democracia que no le gusta, va enseguida y pone orden. Ellos chorrean libertad. Es verdad, chorrean en el mejor sentido de la palabra libertad. Fueron ascendidos en la Central de Inteligencia Americana y hoy están en puestos de privilegio, de destaque. Por otro lado, hablando de la Central Americana y hablando de Norteamérica, teníamos otra cosa que... No, y hablando de los árabes. Sí. Hablando de los árabes. Uh-huh. Ahora también países que siempre están en pro de la paz mundial nos hacen recomendaciones. Nosotros le decimos que se queden tranquilos. Yo creo que este gobierno no está distraído. Posiblemente no saque a la palestra algunos asuntos, pero creo que en el fondo siempre está atento. Hablaba la embajada israelí, uh-huh, advirtiendo al gobierno uruguayo de la avenida de iraníes. Ellos que cuiden el barrio hoy. Exactamente. Que se preocupen por eso. Y el cementerio de la paz. Hmm. Ambas cosas. Sí. Y bueno, la embajada israelí advertía sobre que en el lugar donde haya árabes hay terrorismo. Iraníes, sobre todo. Sí, ponía el énfasis en Irán. Nosotros ya está claro. Y los iraníes vienen con... Usted sabe que los árabes, los iraníes en este caso, vienen con la papita, ¿no? Dicen, ay, vamos a invertir. Pero esconden en el fondo siempre. Pero lo hacen, eso lo hacen con un país ágile. Sí, sí. Pero acá le fue el Pepe. Acá le fue la delegación. Le fue, le hizo una guiñada, lo embarulló. ¿Se acuerdan de Ibone Pasada? De Ibone Pasada. Le metimos el pañuelo, le metimos todo. Le metimos el pañuelo, sí, por respeto. ¿Te recuerdas el Europa, acá? Clean Caja fue el viaje ese. Recuerden que en la época gloriosa de los militares vinieron con el cuento del corned beef. Los árabes iban a hacer un gran negocio y no pasa nada. No hicieron nada. Puros. Los árabes son mucho de blablito. Pura alfombra. Sí. Son lindos para boliche. Uno te sienta, pasa todo el día hablando ahí, arreglás el mundo, lo deshacés, lo volvés a. Pero cuando tenés que hacer, cuando tenés que bajar el lomo, cuando tenés que juntar la lechuga, cuando tenés que andar cortando las flores, ahí no hay ningún árabe que se te venga ahí. ¿Dónde vio la... Con suerte tenés un peruano que te caiga. Sí. El árabe trafica, es mercader, no labura. No le gusta, no le gusta bajar el lomo. ¿Y qué van a laburar si no tienen tierra para ver? Viven en el desierto. Sí, los árabes viven en lugares donde no hay que laburar, no donde compran comida en los lugares donde producen. Y recuerda que los primeros negreros eran ellos, nunca laburaron. ¿Y usted se acuerda que les mandamos ganado en pie? Porque ellos no saben ni lo que es un pedazo de carne. Ni idea. Nosotros les mandamos como para que vayan a aprender. ¿Es todo sagrado para ellos? Sí. Sí, no te mandó a laburar. ¿No le digo un frigorífico en la India? No ponemos frigorífico acá porque la vaca es sagrada. La oveja la comen, pero ciertos cortes, así después de sangrarla 47 días. Así que no hay industria que aguante. Amigos, vamos a escuchar el último tema de la noche y después tenemos un tema que no lo hemos tocado y estamos en los días. Tenemos cantidad de temas que no hemos tocado. Le pido tres tips más para destacar, para ayudar a la comprensión de los oyentes de Monóculo y de las personas que tengan una situación económica un poco más favorable que la quien escucha. Bueno. Hay que observar atentamente el tamaño de los bolsos. Uh-huh. Después el tamaño de los bolsos, pero de juguete, de lo que llevan a los niños a la playa. Hay quienes meten cualquier cosa ahí adentro. Sabemos muy bien quienes realmente respaldan a sus hijos en su juego con juguetes que valen la pena. El tipo de reposera, carpa o sombrilla. Joyas, marca de relojes, tipos de anteojos de sol, no es lo que venden en la vuelta de la esquina. Bikinis y ropa de marca. Ok, espérate, no, estamos ayudando realmente. Vamos a la música y ya venimos. Hola, calle, sí, ya sé, el tiempo no quiero perder. Se trataba de un muchacho que sin tener un trabajo se entregó a la venta del microcartón. Su negocio se esparcían y la gente se reía. Ay, ¿cuál es? Si todo la pasa muy bien. Así, ¿con qué? Si la plata no la puedo vender. Hola mami, necesito que me vendas cartoncitos por hablar. Los chicos te van a ayudar. Llamen a la madre, ella la tiene. Llamen a la madre, ella la vende. Llamen a la madre, ella la tiene. Llamen a la madre, ella la vende. Hay un lugar donde hay más. Hay un lugar donde hay más. Hay un lugar donde hay... Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? Monóculo. Dependientes de nuestra visión. Amigos, continuamos. Estamos pasados de la hora que habíamos estipulado, pero como empezamos un poquito tarde, no los queríamos dejar con ganas de sabor a poco, y ahora quizás nos arriesguemos a dejarlos con ganas de sabor a mucho. Pero bueno, esas son las reglas del juego. Uh-huh. El nuestro interior, ya nos referimos hace unos minutos sobre una situación vivida en Paysandú. Por suerte, porque estamos en un Uruguay integrado, en el que todo el país funciona como tal, también nos deja otros regalos de noticias. Y en este caso estamos hablando de Flores. En Flores, aparentemente, no tiene el estigma que tiene, por ejemplo, Cerro Largo, donde son muchos trolos. Acá Flores son guapos de ley, son gauchos. En Flores, por el contrario, son hombres. Son hombres, son caballeros. Y lamentablemente, una jueza. Mujer, ¿no? Una mujer. Hablamos de ti, Escabone. Exactamente, llamada Escabone, no tuvo mejor idea que censurar o acosar a un caballero galante. Yo le pido a Franco, a Carlos, que un poco ahonden en la noticia para saber de qué estamos hablando. Leo el primer párrafo. Dice, Flores, oficial deberá indemnizar con 75.850 pesos a un agente de segunda. Dice, por mensaje de texto e insistente llamada a su oficina, un comisario, fíjese la autoridad, del departamento de Flores acosó sexualmente durante varios meses a una agente de segunda. Por un mensaje de texto. Una cosita de nada. Algo virtual. Ya un deseo. Era un deseo nomás. Escabone, ¿cuándo fue la última vez que te mandaron algún mensaje diciéndote que estabas buena? Por favor. O que tuvo una alegría, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cómo sigue? Y además estamos hablando... Siempre trataba de elogiarme, comisario, dice la mujer, y me decía que le gustaba mi cuerpo. ¿Qué cosa de mala? ¿Qué quería que le dijera? ¿Qué quería que le dijera? ¿Mi princesa? ¿Mi angelito? Por favor. A ver, pero estamos hablando de un hombre moderno. Además que detenta un cargo, es comisario. Y estamos hablando de a quién le habla. Acá está la cuestión. Sí. Mire, inicialmente la mujer, representada por el abogado Carlos Romero, no importa, había reclamado un resarcimiento de 800.000 pesos. Por favor, no hablemos más. Dos puntualizaciones que me parece que tenemos que hacer acá. Sí. Primero, agente de segunda era la cortejada. Sí, el otro. ¿Hay algo más abajo o no? No, limpiadora. No, agente de tercera no hay. Pero mira, incluso la en vez de estar orgullosa que el comisario se detenía en ella, protesta. Se queja. Pero acá la jueza le da la razón porque dice: la jueza Scavone señala en su fallo que los mensajes de texto que recibió la demandante denotan galantería. Se ve que le hubiera gustado recibirlos a ella. Claro, no puede negarse que es un claro intento de seducción de parte del demandado. Es el romanticismo a full. Estamos a San Valentín. Estamos en 14. En esta fecha. Es animal, eso es primitivo, eso no se puede estar midiendo. Cuando a alguien le gusta una muchacha, el impulso es más fuerte. Pero por supuesto, si lo hablamos. No sé si quería agregar algo más con respecto a esto. Esto sucede en nuestro interior. Y lamentablemente el tema del acoso sexual, y yo diría, le cambiaría el nombre, el acoso sexista, también está siendo víctima en la Gran República. La Gran República, y estamos hablando de Italia, donde Silvio Berlusconi... Una vez más es vilipendiado, ¿no? Otra vez se ve en problemas y ahora... por todos los vagartos italianos que se quejan porque no los cortejó. Claro, ¿sabes lo que pasa? No las invitó. Y claro, al Bunga Bunga no fueron invitadas. Claro, exactamente. Claro. Será juzgado Berlusconi por un colegio formado por 3 magistradas. Y viciado. Ahí no está la foto que yo vi hoy. No sabe lo que son. La justicia italiana decidió juzgar a partir del 6 de abril al jefe de gobierno italiano Berlusconi por prostitución de menor y abuso de funciones en el escándalo sexual conocido como Rubygate, lo que constituye un duro golpe para su carrera política, va a salir fortalecido. Va a salir como cohete en las próximas elecciones. Aparte, él estaba protegiendo una menor que era extranjera, que no tenía documentos. Él casi le proporciona los documentos, la cobijó en su seno, digamos, le dio todo lo que tenía de él y así le pagan. ¿Y por qué hizo todo eso? ¿Por qué hizo esto? Sí, los abogados defensores de Berlusconi rechazan toda acusación de abuso de poder y aseguran que Berlusconi intervino ante la policía que había detenido a esta marroquí de 17 años en el momento que mantenía relaciones con Berlusconi por robo. Mire usted la inocencia de este hombre. Este hombre es un pan de Dios, es un caído del catre. Sí. Avivate, Silvio, venite para Río de la Plata. ¿Por qué no se viene para Punta del Este? Lo ha manipulado. Tendría que aprovechar, ahora que lo están tratando mal, que se venga una temporada como viene Giordano, como viene Menem. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué hizo todo esto? Estaba convencido Berlusconi la joven marroquí era la sobrina del presidente egipcio Hosni Mubarak. Y así se lo prometió a la policía, para que la liberara. Sí. Y imagínese además lo preocupado que iba a estar sabiendo que Hosni Mubarak estaba siendo acosado por gente desplazada hacia las veredas, hacia las plazas. Los desplazados. Y dice, estamos aquí para decir que las mujeres en Italia, dice los vagartos, mire la declaración de los vagartos de Italia. Estamos aquí para decir que las mujeres en Italia no son todas como la prostituta de Berlusconi. Es una imagen horrible, somos el hazme reír del mundo. No. ¿Qué van a hacer todas? Ojalá fueran todas como la marroquí. Estarían buenísimas. Ustedes son unos congros. Son unos fetos. Déjense de joder. No envidia más. Es la típica envidia de las mujeres que están compitiendo permanentemente. ¿Saben lo que hacen? Se arreglan mucho ya porque son espantosas. Y sí, porque ¿quién les entra? Ahí está Ruby. Solo la vi de carita lavada. Sí, una hermosura. Sí. Y además, que se le pone el título prostituta. Es muy fácil decir, prostituta. La muchacha, solamente a Ruby, Silvio le regaló en 6 o 7 meses 250.000 euros. Pero bueno, es lo que se merecía. Los regalos, los regalos no van. Es lo que se merecía la muchacha y más si es sobrina, si es verdad que es sobrina o. No importa, sí, eso no importa. Es un ser humano. Berlusconi, quien ha admitido su debilidad por las mujeres bonitas y jóvenes, se está divorciando de su esposa debido a supuestas infidelidades. Siempre comentó. El primer ministro ha asegurado que está siendo victimizado por fiscales izquierdistas que quieren expulsarlo del poder. Comunistas, siempre dice que sí. Comunistas. Eso es la izquierda que no nos gusta. Bueno, y esta. La izquierda fea. Sí. La nuestra, sí, es otra cosa. La nuestra izquierda. Es otra izquierda, es mucho más madura. Es mucho más madura. Mucho más de derecha de nuestra izquierda. Esa es la que nosotros queremos. Usted recuerde a Mujica entrando en el Conrad y tratando de la forma que trató a los empresarios. En la Benevería. Porque él sabe también. Muy, en la Benevería también. Porque sabe muy bien quiénes merecen respeto. Totalmente. Otra de las cosas que se mencionó al pasar en las noticias, y lo dijimos en titulares, es una situación que nos tocó vivir en la mansión de Playboy. Sí. Peligró la realización del programa en el día de hoy, ya que somos parte de los 170 que estamos infectados. Yo tengo hora, no sé. ¿Usted tiene hora? Sí, yo tengo hora para el médico. Yo pagué la particular. Me duele. La particular, sí. Me duele por como loco cuando hago. Sí. Pero espero salir. A mí me duele bien. Otra cosa, pero bueno, vamos a ver si salimos de entrar. Pero yo, pero no se nos fue, fue por el aire, porque dice que es como una, se sí, como una. No, eso es lo que había que decir en la prensa. Ah, claro. El aire, sí. El aire, ¿sabe dónde estábamos nosotros? Porque vamos a decir lo que pasó, vamos a decir lo que pasó. 700 invitados a la mansión de Playboy, pero para dar un seminario, o sea, no era para cualquier cosa, aparte, porque se habla muy mal de la mansión, se dicen cosas al aire. Lo que no se dice que esos 700, el 99% eran mujeres, y después estábamos nosotros. Claro. 630 trolls. Claro. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué pudo haber sucedido? Nada. No se estaba dando nada. Un seminario, son 700 personas que fueron ahí a aprender. Algunos nos enfermamos, que estamos. ¿Qué jet lag? Entonces, el viajar, a uno lo agota, lo cansa. Nosotros piensan, siempre sí. Éramos de la gente que leía los reportajes de Playboy. Sí. Eso era lo importante. Sí, lo mejor. Nada más. Y además uno piensa un seminario que se dio en Playboy con 700 personas. Y capaz que se descorchó alguna botella de champán. Se hizo al final para festejar el after hours. Para relajar los cuerpos. Siempre pasa. Y bueno, hubo algunos que quedamos mal. Algunos estamos de recuperación. Y bueno, esperemos que ya el próximo fin de semana, ya el próximo viernes, con los resultados a la vista, sí. Podemos seguir en el. Podemos seguir. Podemos seguir. No sé si quedan muchas cosas, sí, amigos. Yo no quisiera irme de cualquier forma sin. Dar un saludo desde aquí a un hombre que ha marcado historia dentro del Parlamento Uruguayo. Sí, y creo que es el momento de hacerlo. Estamos hablando de Oscar. De Oski. Oski. Oski Magurno, okay. Que, bueno, tuvo, renunció a su banca y tuvo de todas formas su. Homenaje. Sí, el su homenaje. Como lo denominaba en un homenaje. Plural. Un homenaje en vida. En merecido. Vida y de todos. Y de todas las colectividades políticas. Vamos a. ¿Dónde está la noticia esa? Es el 15. Es la 15. Sí, vamos de cualquier forma, yo quería decir, por ejemplo, Gamu, que yo pienso que tiene que ser uno de los coordinadores, me quedó en el tintero. De bancada. De la formación de las milicias patrióticas. Tiene. Está capacitado. Él porta, siempre porta. Sí. No, y además la opinión que tiene sobre el delincuente, que es clarísima. O sea, un delincuente, un balazo. Amigo de Enrique era de. ¿Cómo era? Amigo de Enrique. Amigo de Enrique. Vecino. Sí, dice Galmú que el Oski no hacía diferencias de partidos a la hora de ayudar y era un hombre que siempre estaba dispuesto a dar una mano a los más necesitados. El Oski éticamente irreprochable. Éticamente irreprochable, creo que eso es lo principal. Y además señalaba que. Magurno dice recordó su ayuda en tema de salud a los dirigentes Alba Roballo, José Germán Araujo y su participación en el entierro de Juan José Crotogini. No. Tremendo elogio. A quien agarra, lo liquida. Marta Montaner del Partido Colorado lo definió como un autodidacta de la vida y siempre tuvo una generosidad practicada sin miras electoralistas. Su compañero, Aníbal, otro legislador, Aníbal Glodowski, dijo que fue un político de acción solidario y polémico y enfatizó en la forma en que apadrinó diversas obras sociales, valorando que es un homenaje a la lealtad. Por otro lado, el Partido Nacional también se manifestó y nada más ni nada menos que la estrella del rock, Carmelo Vidalín, que dice, es un espejo en el cual como parlamentario podemos mirarnos. Vamos a ver qué pasa con la ayuda, con la emergencia de Durazno, ver si no le da un patatús a Oski cuando esto pueda aclararse para un lado o para otro. Y por otro lado, el colorado Gustavo Espinosa aludió ásperamente a el diputado, al Nobel diputado, al más jovencito, al Benjamín de el Parlamento Amado, que escribió un libro que dice el Oscar Magurno, el padrino, a pesar, dice, aludió ásperamente al libro Amado, al destacar la figura de Magurno, indicó que cuando se levantan gigantes como él, también aparece tanto rencor y celo, y manifestó que su figura no es empañada a pesar de los ríos de tinta que se puedan escribir contra esa gran personalidad. Yo realmente no sé cuántos ríos de tinta se escribieron contra Magurno, pero si es por el libro de Amado, es un charquito. Es un charquito, Espinosa, no te asustes. Y bueno, y del Partido Independiente valoraron, siempre con la mesura, el Partido Independiente con esa posición centrada, la gestión al frente de la asociación. La Asociación Española, a la que los empleados ya tienen una opinión formada del que fue su patrón durante muchos años, con la bonomía que ha dirigido esa, y con el respeto que ha tratado siempre a los empleados de la Asociación Española. A todos y a cada uno. ¿Qué decía usted, Carlos? Basta recordar a Tabaré. Tabaré es el empleado. ¿Qué iba a decir? El ron del mes. Iba a decir? El empleado del mes. Le digo otro famoso agradecido siempre, el Ronco López. ¿Ah, sí? También. La es limpiadora ahí. Mira usted. Y la parcialidad de Welcome. Todo. Sí, es que el hombre sí, no todo. Estuvo en todo ya. Banco de crédito, Welcome, Nacional, diputado, no sé qué más, todo el motivo. Boxeo, Palermo, boxeo, Palermo, Bueno, no sé, pero sí, siempre todo, Y está vivo y está con nosotros. Hagamos votos para que se recupere. Y agradezcámosle antes que quizá. Que sea tarde. Antes que sea demasiado tarde. Amigos, le agradecemos agradecemos a la bruja que nos mandara también un intercambio de películas. Todavía no tenemos el estreno de la semana, no sabemos cuál va a ser, pero bueno, esperemos que hayan disfrutado de Lucio, que fue el último que les regalamos a todos ustedes. Está por lo menos todavía Beto, Fiasco, Estrogonoff y alguien más que no se identificó. Gracias a todos por haber estado ahí. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. ¿Usted ¿Próximo tiene... viernes? No, no. Próximo... 25. Sí, próximo, próximo viernes sí. El sí. otro no. Próximo viernes sí. El otro... Ahí está. Van a tener que sufrir. Vamos a... Bueno, nada. Nos despedimos y hasta el viernes. Hasta el viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.